se aproxima el 6 de enero, ese día mágico para los niños y niñas. Ese día, desde el más rico al más humilde, piensa en algo en su interior que le gustaría tener, así que esperan con impaciencia ese día. Daniel no iba a ser menos, habiendo sido todo el año un niño, obediente, estudioso, en realidad bueno. Esperaba, pues, una copiosa recompensa y escribió una carta poniendo cuánto deseaba. A los Reyes Magos. Quiero que me traigáis un coche. Quería dos Reyes Magos. Quiero la Play 2. Os quiero mucho y os voy a enviar una carta y quiero un DVD. He portado muy bien. He trabajado mucho. ¡Ah! Que se me ha olvidado la pizarra. Un beso muy fuerte. David Sevilla Zamora. Llegaba la noche de los Reyes Magos. Limpió bien sus zapatos acompañados de la caja de cebada para los camellos. Los puso en el balcón y no quería cerrar los ojos, pues siempre creía oír las pisadas de los camellos y salía al balcón, pero la cebada y los zapatos permanecían intactos después de varios viajes al balcón. Por fin, rendido, se quedó durmiendo. A la mañana siguiente, todo emocionado, salió al balcón y casi se desmaya de su sorpresa. Solo había un balón, solo un balón, ni siquiera tres, uno para cada hermano. El balón venía acompañado de una nota de los Reyes Magos que decía así: los Reyes Magos sabemos que habéis sido muy buenos y os merecéis lo que habéis pedido. Pero hay muchos niños y niñas que también lo merecen y necesitan regalos, y solo os podemos dejar un balón de fútbol para los tres. Solo os pedimos que lo compartáis y juguéis como buenos hermanos. Daniel no se lo tomó bien y cogió una pataleta. Llorando, se lamentaba de que él había hecho motivos más que suficientes para que les dejasen todo lo pedido. En su consuelo acudió su madre, lo besó, lo acarició y, sentándolo en su regazo, le dijo: verás, hijo, cómo te consuelas con este cuento que te voy a contar de César y el hada Luminita. César y el hada Luminita. Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo, muy parecido al nuestro, érase que se era un pequeño niño llamado César. César tenía un hermano gemelo llamado Diego. César y Diego se criaron dentro de una familia muy humilde y con pocos recursos económicos, pero con el cariño de sus padres, que siempre intentaban darle lo mejor para ellos. Llegó el día de su cumpleaños, que por cierto cumplían los años el mismo día porque, como he dicho antes, eran gemelos. La noche de antes estaban nerviosos, esperando y deseando que llegase el gran día y poder jugar con los regalos que les harán. Vamos, César, vamos a acostarnos pronto para mañana poder levantarnos antes y así jugar más tiempo con los juguetes que nos regalen. Sí, vamos. Oye, Diego, ¿qué crees que nos regalarán mañana? No lo sé, pero seguro que nos gusta. Pues yo quiero que nos regalen la PlayStation porque todos nuestros amigos ya la tienen. Bueno, buenas noches y mañana ya veremos. Así se quedaron dormidos los dos hermanos deseando que llegara su cumpleaños. Al amanecer, cuando despertaron César y Diego, sus padres los estaban esperando para felicitarlos y darles sus regalos de cumpleaños. ¡Felicidades! Aquí tenéis vuestros regalos. ¡Muchas gracias! ¡A ver qué es! Los hermanos se apresuraron a abrir su esperado regalo y cuál fue su sorpresa, que solamente había un balón de fútbol. César se quedó triste y decepcionado porque él quería la PlayStation, pero Diego cogió el balón y salió corriendo a la calle a jugar con él. César corrió a su habitación y empezó a llorar y a decir que él no quería un balón de fútbol. Yo quería la PlayStation y no un balón de fútbol, se lamentaba César. Entonces ocurrió que se le apareció en su habitación un hada. Hola César, soy el hada Luminita. ¿Qué te pasa? Que hoy es mi cumpleaños y yo quería la PlayStation y me han regalado un balón de fútbol. No te preocupes, César. Te voy a presentar a unos amigos míos. Entonces la habitación empezó a convertirse en un enorme campo sin vegetación, donde unos niños jugaban con la pelota de fútbol, y vio cómo se le acercaba un niño que le dijo: Hola César, soy Nikolov, soy bosnio y vengo todos los días a este campo para ver cómo juegan al fútbol mis amigos. ¿Y tú por qué no juegas? Hace 2 años estaba jugando aquí con todos ellos, pero el balón fue a parar debajo de una mina que explotó y me hizo perder una pierna, y desde entonces no puedo jugar. Después la habitación empezó a convertirse en una gran fábrica donde había muchos niños trabajando, y César vio cómo se le acercaba un niño y le decía: Hola César, soy Liam May, el hada Luminita me ha hablado de ti. Yo soy chino y llevo trabajando en esta fábrica desde los 8 años, porque mi familia somos muchos hermanos y todos tenemos que trabajar desde jóvenes para poder comer. ¿Y qué hacéis en esta fábrica? Estamos haciendo los balones de fútbol con los que luego jugáis en vuestro país. César se quedó mudo sin saber qué decir, cuando de repente la habitación empezó a convertirse en un gran salón lleno de juguetes y al fondo de la habitación había un niño que estaba jugando con la PlayStation. El niño se levantó y se le acercó a César diciéndole: Hola César, yo soy Michel, soy francés. Yo tengo todos los juguetes que deseo, pero no tengo a nadie con quien jugar porque yo soy hijo único y mis padres siempre están muy ocupados con su trabajo. César observó la cantidad de juguetes que había en aquella habitación y al fondo vio un balón de fútbol igual que el que le habían regalado a él y le preguntó a Michel: ¿Y aquel balón de fútbol es tuyo? Sí, mis padres me lo regalaron el año pasado para mi cumpleaños, pero aún no lo he podido entrenar porque no tengo con quién jugar. ¿Te gustaría jugar conmigo? Entonces César se quedó en silencio durante unos segundos y respondió: Lo siento, pero me está esperando mi hermano Diego para que juegue con él. Esa Navidad y ese cuento le enseñó muchas cosas a Daniel. Pronto llegó su cumpleaños y Clara le dijo: Daniel, ¿qué quieres que te regalemos para tu cumpleaños? Mamá, no quiero nada. Todo lo que necesito ya lo tengo. Oh, pídeme algo. Pues me gustaría que me contases un cuento. Muy bien, entonces escucha el cuento de Lorenzo y sus aventuras. Lorenzo y sus aventuras. Lorenza estaba dormida en su habitación de color rosa, con el techo lleno de nubes blancas que su mamá y su papá habían pintado el día de su cumpleaños. Lorenza era una niña muy despierta y soñadora. Cualquier cosa que le ocurría lo convertía en una cruzada, igual que la de Don Quijote. Aunque ella no sabía realmente quién era ese caballero, que de apodo le decían de la Mancha. Vaya caballero tan singular, pensaba Lorenza cada vez que se acordaba de él. Bueno, a lo que vamos, Lorenza estaba soñando. Se encontraba en un país maravilloso, donde las flores eran de muchos colores, olían muy bien, como casi todas ellas. Pero además de todo eso, estas flores podían hablar, y Lorenza les preguntó, ¿por qué olís tan bien? Y ellas contestaban, porque nos lavamos con agua de lluvia y nos secamos con los rayos del sol. Y Lorenza, perpleja y boquiabierta, seguía diciendo emocionada, yo también me lavo con agua y no huelo tan bien como vosotras. Flores seguían respondiéndole y en esos instantes pasó por allí un jilguero. La atención de Lorenza se desvió al hermoso pájaro que no dejaba de cantar. Pajarito, pajarito, ¿dónde vas tú tan bonito? Voy a cumpleaños de una niña. ¿Puedo ir contigo? Preguntó Lorenza. Claro que sí, respondió el pajarito. ¿Y dónde vive la chavala? Preguntó Lorenza encantada. En un país de las nubes, contestó el jilguero quitándose su sombrero. ¿Y cómo se llama? Preguntó Lorenza. No lo sé, dijo el jilguero. Y en esos momentos Lorenza despertó y se acordó de que era su cumpleaños. Y lo más curioso es que su mamá, papá y su hermana pequeña le habían regalado un ramo de flores que olía muy bien y un pájaro amarillo que entonaba una hermosa canción. Estela Cebrián Ponce.